Yeah, la crónica de mi conciencia. Voy a demostrar que no soy un MC cualquiera, aunque haya que lo crea. Va, paso. En la vida se va dando muchas vueltas, tío. A veces la cagas, a veces aprendes. Yo aprendí a respetar. Y es que eso me preocupa y no lo justifico en eso. Deseo de optimismo aunque el cielo vea exceso. Me abracé a la vida, esa es la manera. Tiro para adelante con talento y con madera. Eso me preocupa y no lo justifico en eso. Deseo de optimismo aunque el cielo vea exceso. Me abracé a la vida, esa es la manera. Tiro para adelante con talento y con madera. La historia del hip hop. No pop, niñato, aquí te traigo fe y contrato. Que te he de demostrar, si al cantar lo hago por sentir, no pa' fardar. Lo pillas, mucha peña se confunde con el rollo. ¿Qué coño me están contando? Al definirme teto y aco por las pintas. Por Dios, mira qué filosofía de la vida. Esto es guarida donde herida no se cierra por cerrado. Así que chao, o apago, porque enciendo en otro lado. Que me puedan visualizar con fieles ojos de respeto. Por lo menos yo prometo querer hacer el bien a mí y a los míos sin meterme en líos, no. Aunque a veces se me vaya por ir ebrio. En ese momento no soy yo, fue mi juventud que tuvo delito. Por eso digo, eso me preocupa y no lo justifico en eso. Deseo de optimismo aunque el cielo vea espeso. Me abracé a la vida, esa es la manera. Tiro para adelante con talento y con madera. Eso me preocupa y no lo justifico en eso. Deseo de optimismo aunque el cielo vea espeso. Me abracé a la vida, esa es la manera. Tiro para adelante con talento y con madera. Me asusta el tener que pensar que puede que quede por tener que llorar. Pero por qué ahogarse en uno mismo si tienes con quien charlar. Que te aclare las ideas, que te haga razonar. Tú has de saber, pa' ver atardecer hay que sembrar amanecer. Saber es mi destino, mismo es el querer profundo ayer. Vivo a mis días siempre pensando en el pasado. El pasado está vivido y el mañana está por ver. Has de saber, solo quiero ser feliz y conectar con vosotros mediante un micro que me puede visualizar con fieles ojos de respeto. Cuando chiri pulsa on, nuestros sentidos son de son, dirigidos por el ritmo que provoco cuando canto o esparzo a ti mi guarzo, nacido en marzo, que dice yo. Eso me preocupa y no lo justifico en eso. Deseo de optimismo aunque el cielo vea espeso. Me abracé a la vida, esa es la manera. Tiro para adelante con talento y con madera. Eso me preocupa y no lo justifico en eso. Deseo de optimismo aunque el cielo vea espeso. Me abracé a la vida, esa es la manera. Tiro para adelante con talento y con madera.